estética emoción. Linda, fascinadora, de cuyas fechorías jamás hubo el celo buscado de instrucción. La sorprendí una tarde en un comercio antiguo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal. Le tuvo esencias raras y en su mirar ambiguo la alma de un oculto destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita ficción que perturbó la calma de el corazón. Se hizo mi camarada para cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita ficción que perturbó la calma de mis serenos días. Bye.